Antes de finalizar este programa, pues daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Así que los invitamos a compartir su experiencia en dichos grupos antes mencionados, además del chat que tenemos también en nuestro grupo de Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado para nuestra querida familia, y qué mejor que hoy, que estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, y qué mejor manera de hacerlo que compartiendo aquí en nuestro programa. ¿Qué te parece este, María Luisa? Sensacional, Francisco. Felicidades a todas las personas que se dedican a difundir mensajes a través de la radio. Gracias por este espacio que nos abren en sus corazones, en sus vidas. Y aquí estamos, iniciando un nuevo programa de Creciendo Juntos. Y como cada mañana de viernes, Francisco, comenzamos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: en lo que piensas, te conviertes. Una frase célebre de Buda. Muchísimas gracias. Hay mucho de qué conversar al respecto a este tema. También saludamos a Lili, que está con nosotros ahí compartiendo aquí en Creciendo Juntos. Ahí siempre así está. Es, ya sabes que siempre ella quiere estar a cuadro. Ahí está Lili acompañándonos. Así es. Vamos a compartir, porque cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento, y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Así es, y crecer es una tarea que nos va a llevar toda la vida a realizar, y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy hemos elegido la película El Guerrero Pacífico, o The Peaceful Warrior, in 2006, del 2006. El Guerrero Pacífico es un drama inspirador basado en la novela autobiográfica A Way of the Peaceful Warrior, de Dan Millman, dirigida por Victor Salva y protagonizada por Scott Mikhlovich como Dan Millman, a Nick Nolte como su enigmático mentor, Sócrates. La historia sigue a Dan Millman, un joven gimnasta universitario con talento y sueños de grandeza deportiva, pero que, a pesar de su éxito exterior, vive con ansiedad, vacío interior y una mente inquieta. Su vida cambia radicalmente cuando conoce a Sócrates, un hombre mayor inesperadamente sabio que trabaja en una gasolinera y que desafía a Dan a replantear todo lo que cree sobre fuerza, logro y felicidad. Después de un accidente que amenaza su carrera atlética, Dan se ve obligado a enfrentar sus limitaciones, tanto físicas como mentales, y a poner a prueba las lecciones de su mentor. Vivir en el momento presente, soltar el ego y valorar el viaje tanto como la meta. La película mezcla elementos de deporte, filosofía y espiritualidad, con un enfoque más introspectivo que muchas películas deportivas convencionales. Sócrates actúa como una figura tipo maestro espiritual, impartiendo sabiduría que fortalece a Dan no solo como atleta, sino también como ser humano. María Luisa, ¿a qué reflexiones te lleva esta película? Cuéntanos. Bueno, Francisco, esta película, El Guerrero Pacífico, es una película que deja huella por su mensaje más que por su historia. No es el típico film deportivo centrado únicamente en ganar competencias, sino una invitación directa a mirar hacia adentro. Lo más valioso es cómo muestra que el verdadero enemigo no siempre está afuera, sino está en nuestra mente. La ansiedad, el ego, la necesidad de aprobación y el miedo a fallar. Personalmente considero que su mayor fortaleza es el personaje de Sócrates, porque representa esa voz sabia que muchas veces necesitamos escuchar. Que la vida no se trata de llegar rápido, sino de estar presente. Sus enseñanzas pueden parecernos simples, pero justamente allí está su poder. Te confrontan con lo esencial. También me parece que es una película ideal para quienes están pensando, pasando por una etapa de depresión, crisis personal o búsqueda de sentido. Aunque por momentos pueda sentirse un poco filosófica o incluso directa en su mensaje, logra algo importante: hace reflexionar sobre cómo la paz interior es una elección diaria. En resumen, El Guerrero Pacífico no solo entretiene, sino que inspira. Es de esas películas que, si la ves en el momento adecuado, puede cambiar tu manera de ver la vida. Muchísimas gracias, María Luisa. Pues vámonos a una brevísima pausa comercial,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 22 minutos. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 31 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 38 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 1 grado Celsius con una sensación térmica de 3 grados Celsius. Y estamos de regreso, si es que recién nos sintoniza. Le invitamos a disfrutar con nosotros del Café de las Mañanas, aquí en su sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia. Les recordamos que si no les es posible escucharnos en vivo, podrán escuchar la grabación de este programa cuando ustedes lo deseen, ya que este programa quedará grabado. Dicho archivo estará disponible en nuestro canal de Telegram y la página de Archive, con V o V chica, como le digan, .org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y también a nuestro canal de YouTube. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal, estamos como @fem, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, así todo junto, FEM International TV. FEM International TV. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido. El tema que hoy nos ocupa es reingeniería intensiva del pensamiento. Y vamos a aprender sobre este tema de la mano de los expertos. Y esta mañana nos acompaña Emil Pacheco. Ella es ingeniera industrial y entrenadora del ser, con una sólida trayectoria acompañando a mujeres profesionales que desean vivir con mayor coherencia, confianza y bienestar emocional. Está especializada en coaching, metodología Lambert, ICC, programación neurolingüística, PNL, psicología positiva, mindfulness, eneagrama, autoestima y crianza consciente. Es autora del libro Permiso para perdonar, una obra que aborda el perdón desde una mirada diferente, como un proceso de evolución interior y un acto profundo de amor propio. Su trabajo integra mente, emoción y espiritualidad de forma práctica y cotidiana. Emil tiene un enfoque integral que combina herramientas de autoconocimiento, comunicación asertiva, gestión emocional y actualización de creencias, ayudando a sus clientes a comprometerse en profundidad, fortalecer su sistema de autoestima y avanzar con mayor seguridad hacia sus metas personales y profesionales. Desarrolla y facilita programas de desarrollo personal como Reingeniería Intensiva del Pensamiento, un programa grupal online que aborda el sistema de creencias desde múltiples entradas para identificarlas y actualizarlas y confiada y auténtica. Un programa individual diseñado para profundizar en el autoconocimiento, el diálogo interior y la toma de decisiones alineadas con la esencia personal. Además, ofrece sesiones individuales personalizadas, identificación de fortalezas humanas, talleres vivenciales y conferencias. Su misión es entrenar al ser humano para saber, experienciar y recordar quién es, ayudando a las personas a reconectar con su fuerza interior, disciplinar la mente con eficiencia y amabilidad y vivir una vida más auténtica, plena y coherente consigo mismas. Bienvenida, Emil, a Creciendo Juntos. ¿Cómo te encuentras este día? ¿Está cerrado tu micrófono, Emil? Disculpa. Muy bien, María Luisa, contenta de poder compartir con ustedes otra vez y compartir con su audiencia, y qué bonita presentación, me recordaste eso del ser, recordarme lo que somos. Sí, totalmente. Y es la R de ser, saber, experimentar y recordar. Ya, ok. Y sí, la verdad es que es sensacional que estés con nosotros nuevamente, Emil, en estos tiempos en los que es sumamente importante reconectar con ese ser que somos. Sí. Muchísimas gracias, Emil. Platícanos, ¿qué es exactamente la reingeniería intensiva del pensamiento? Este programa que nos vienes hoy a presentar por sus siglas REI. Sí, reingeniería intensiva del pensamiento. Cuando tú dices que vas a hacer a reingenierizar un proyecto, un aparato, una máquina, es porque vas a repensarlo, a rediseñarlo, a cambiar radicalmente el concepto que tienes para fabricar eso. Y nosotros necesitamos muchas actualizaciones, muchísimas actualizaciones de creencias con las que nos hemos ido construyendo nuestro personaje o nuestros personajes, porque resultan ser bastantes, dependiendo de los roles y de las situaciones que hemos tenido en la vida. Y necesitamos tomar todas estas construcciones, pensamientos que nos han ido construyendo y se han quedado en el inconsciente, agarrarlos otra vez y repensarlos otra vez. ¿Para qué es que me sirve esto? Como cuando compramos un aparato en la limpieza de la casa de la Navidad siguiente, ¿para qué fue que yo compré esto? ¿Lo utilizo todavía? ¿Me sirve? ¿O lo dono, o lo vendo, o lo uso para otra cosa? Así necesitamos nosotros tomar los pensamientos que tenemos inconscientes y hacerles una actualización. Muchísimas gracias, Emil. Y es sensacional que una ingeniera de profesión incluya toda esta estructura a este programa REIP. Platícanos, ¿cómo es que nace este programa y qué necesidades busca atender? Wow, este programa es como la decantación de muchas cosas, inclusive desde mi primera profesión, que es un ingeniero industrial. Y de allí tengo integrado ese concepto de ingenierizar, es como una etapa del proyecto. Lo primero que tú haces en un proyecto para construir lo que sea es la ingeniería del proyecto. ¿Qué necesitamos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es esto? Etcétera. Y todo mi recorrido de trabajo personal, porque primero uno aprende toda, o ha sido la intención mía, cuando me he certificado o me he profesionalizado en las herramientas que uso, he primero pensado en mí, pasarme la medicina por mi vida, por mis vivencias. Y integrando todo esto, hubo una etapa de mi vida que yo tuve que separar muy bien, que era coaching, programación neurolingüística, todas estas ciencias inexactas y sociales, humanas, separarlas muy bien de lo que era la ingeniería, porque la ingeniería me pedía otra cosa, era números, mediciones, exactitud, probar, evidencia, registro. Entonces, en mi mente estaba como esa dualidad. Hice muchos ejercicios de fusión de creencias, que es una de las herramientas de programación neurolingüística, y mucho trabajo interior para ir fusionando, y eso fue lo que me llegó al I. Y si no es esto o lo otro, no es la ingeniería, la ciencia exacta o la ciencia inexacta, sino la fusión de las dos. Y bueno, yo dije, la evidencia de que funciona es porque están en mí las dos. Y que eso me ha permitido conectar mucho con muchas personas, el tener las dos vivencias, más cerebro izquierdo, cerebro derecho, que llaman, porque me hace conectar también con muchos que son incrédulos de todas estas herramientas. Bueno, es que yo vengo de ahí, así que te comprendo perfectamente. Y bueno, reingeniería intensiva del pensamiento es la decantación de muchos procesos que yo he vivido en mí y que he visto trabajar, permear en otras personas. Y bueno, resumir y estructurar todas esas herramientas y el proceso, la secuencia de qué va primero, qué va después, es lo que está condensado en este programa, Reingeniería Intensiva del Pensamiento. Muy bien, excelente. Es una pregunta que yo creo que todo el mundo nos planteamos cuando nos encontramos con una propuesta nueva. ¿Qué es lo que viene a solucionar este programa? Muchísimas gracias, Emil. Platícanos, cuando estabas diseñando este programa, ¿para quién lo estabas diseñando? ¿Para quién está dirigido, Rey? Mira, dicho por los, me lo decía yo decía, esto lo tiene que hacer todo el mundo, titirimundi, sirios y troyanos, todo el mundo, porque todos venimos de una infancia, de una adolescencia, donde tuvimos, y todo el tiempo tenemos que priorizar cosas, porque todos tenemos 24 horas, nos pasan muchas cosas y necesitamos enfocarnos en algunas, no podemos ocuparnos de todas. Y todas esas, las que van quedando rezagadas, el cuerpo no las omite. Van quedando en nuestro inconsciente. ¿Y dónde está nuestro inconsciente? En las neuronas que están en todo nuestro cuerpo. En las células que están en todo nuestro cuerpo. Entonces, hay cosas que, como que nosotros no nos estamos dando cuenta que respiramos, ni que el aire que nos rodea, ni el polvo, que en la casa, Dios mío, ¿de dónde sale tanto polvo? No somos conscientes de eso, porque estamos inmersos allí. Entonces necesitamos vernos, yo les enseño cuáles son los espejos que tenemos en nuestra vida a través de las 8 herramientas con las que entramos al subconsciente, y decir, entonces cuestionar, ¿esto dónde lo ha ido expresando en mi vida? ¿Esto hasta dónde ha llegado? Y por eso te digo, todo el mundo, porque todos tenemos cosas que actualizar, todos. Y además de que lo digo yo, lo dicen las personas que han pasado por el programa, que me dicen, Dios, esto lo tiene que hacer todo el mundo. Y me dicen, es que yo pienso, ¿quién no le sirve esto? Y es que a todo el mundo le sirve esto. Porque nuestro pensamiento influye en nosotros todo el tiempo y en todas las áreas de nuestra vida. Así que échense una pasadita por este programa y mira, por cosas concretas. Me la llevo mal en las relaciones con mi suegra, con mi hermana, con mi madre, con mi pareja, con mis hijos, hijos adultos e hijos pequeños. No me la llevo bien la relación con mi trabajo, no me llena mi trabajo, o estoy confundida de no sé si voy a hacer esto primero o esto después, o voy a ser empleado, voy a ser emprendedora, o ya estoy decidida que soy emprendedora, sé todo lo que tengo que hacer, pero ¿por qué no me atrevo a hacer el programa, a dar ese paso? ¿O por qué no logro organizarme? ¿O por qué no logro exponerme en la cámara? O esas cosas que no te respondes, pero es evidente que no las haces, pueden ser una razón para profundizar, para verte más adentro o desde otros flancos, porque las razones podrían estar en un punto ciego de ti, que te estás mirando y no consigues. Entonces cuando tú no consigues desde donde estás, tú mueves el asiento del coche, ¿verdad? Del carro, lo mueves para adelante, para atrás, para ver, o mueves el retrovisor, algo hace, pero te tienes que mover. Pues allí tienen razones para hacer este programa, Reingeniería Intensiva del Pensamiento. También hay mujeres que, y esto va para, yo generalmente me dirijo más a mujeres, pero en este programa en especial lo tengo abierto para hombres y mujeres, y unas que me dicen, tengo mi autoestima golpeada, no estoy creyendo en mí, o me estoy apocando, o no tengo el entusiasmo que solía tener, por diferentes razones. A nosotros nos pasan muchas cosas. Y bueno, vamos a revisar esa estructura de pensamientos que estás teniendo ahora. Excelente, Emil. Emil, ¿qué características has observado en las personas que sí llegan a este programa REIT? Mira, personas comprometidas con ellas mismas, personas valientes, porque para vernos muy simple, como tú decías al principio. Un trabajo que parece muy simple, pero es un trabajo duro. Duro, porque hay muchas resistencias emocionales y en nosotros para vernos. Es mucho más fácil ver afuera que ver adentro. Así que son muy valientes, muy comprometidas, porque necesitan tiempo para trabajarse. A veces algunas han llegado por hastío. Están cansadas de una situación y dicen, tengo que hacer algo. Entonces se mueven. Yo les digo, sí, esa es una de las formas, aunque uno llega a un cambio, a decir, a tomar una decisión de hacer algo para cambiar. Pero ojalá que también sea por epifanía, que también es una de las formas de procurar un cambio en nosotros. Pero esas te digo que son las características que tienen estas personas. Sí. Compromiso, valentía y muchas ganas de cambiar. De cambiar su historia de vida, de cambiar sus Cambiar algo, experiencias. cambiar una situación que los está ahora mismo o que prevén que les puede afectar mucho en el futuro. Esto con respecto también con los hijos, cuando hay hijos y tienen alguna relación que ellos ya prevén que puede estar afectando ahora y al futuro, también es una razón por la que entran al programa. Excelente. Siempre hay un motivador, como dices tú, a veces un hastío, una sensación de ya no querer continuar viviendo de esa manera. Qué bueno que lleguemos a ese punto de inflexión en donde tomemos conciencia de que hay que hacer algo y las herramientas están. Y aquí está el programa Rey de Mil, que viene justamente a apoyarnos en eso. Platícanos, Emil, ¿por qué muchas veces nuestra forma de pensar deja de ayudarnos a vivir la vida que deseamos vivir? Ni cuenta nos damos, ni cuenta nos damos. Nuestra forma de pensar va moldeando nuestra vida y no nos damos cuenta. Nosotros somos conscientes 48 minutos más o menos de todo el día y no juntos, repartidito. Así que, Además. además, así que, pero los pensamientos siguen siendo influyentes, aunque no nos demos cuenta de ello. Entonces hay mucha construcción en automático, que en una parte la agradecemos, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos que estar pensando todos los días cómo se hace el arroz, ni todos los días cómo se camina, ni cómo se toma el bus. Pero entonces también tenemos que ser conscientes de que tenemos que revisarnos. Así como nos vemos todos los días, nos revisamos los dientes, los ojos, a ver si algo ha cambiado, algo necesitamos en especial. Así también hacernos un escaneo de qué estoy sintiendo ahora. Ahora, en el semáforo, esperando el bus, caminando, ¿qué estoy sintiendo? Eso es un hábito sencillito. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Y para qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo? La respuesta no tiene que ser de filósofo, ni de Descartes, ni de Aristóteles. Es una cuestión sencilla para ti, lo que sea, lo que significa para ti. Esa toma de contacto con uno mismo es muy importante, pero la densificación de nuestros pensamientos es un proceso natural. Primero es el pensamiento, luego la emoción, porque se va traduciendo en nuestro cóctel químico. Luego puede pasar a palabras, que es otro nivel de densificación. Luego el otro nivel de densificación son las acciones u omisiones también. Y esas conductas van haciendo hábitos y todo eso va decantando en los hábitos, lo que vas construyendo tu vida. Así que empezamos por los pensamientos y es inevitable que influyan en nuestra vida. Empiezas desde la raíz, desde donde se originan Sí. nuestras emociones y con ello nuestra forma de reaccionar ante lo que sucede en la vida. Sí, y dentro de estos pensamientos que se los enseño en detalle en el programa, hay diferentes tipos de pensamiento que son las creencias de posibilidad, como que yo piense que es posible que primero sea un fruto y después la flor, o que un árbol crezca para abajo y no para arriba, todas estas cuestiones de posibilidad, los pensamientos o creencias de capacidad, si yo puedo, mira, se puede saltar un metro de largo, se puede, pero yo puedo, no puedo, ok. Esas es mi las creencias de mi capacidad. Y otras son las creencias de identidad. Yo soy capaz. No, no solamente si yo puedo o no puedo hacer algo, sino yo soy capaz de, si me lo propongo, lo hago. Eso son otros niveles y todos estos tipos de creencias y narrativas las vamos viendo dentro del programa. Excelente, Emil. Emil, tienes ya una gran trayectoria dedicándote al desarrollo personal. ¿Qué hace diferente, Rey, de otros cursos que ya has manejado en el desarrollo personal? Mira, el Rape yo lo concebí mucho para, o por lo menos como está ahora. No digo del futuro, porque esto es un programa vivo y yo Vivo. también estoy viva. Así que las cosas van cambiando. Pero por ahora está concebido con mucha práctica. Mucha, mucha práctica. Porque así como estamos inundados desde el inconsciente por información, necesitamos inundar desde el consciente. Y toda esa práctica, todos esos ejercicios que se llevan en cada clase, que dicen, wow, Emil, es mucho. Bueno, pero es que necesitamos una tormenta, porque hay mucha sequía, mucho tiempo sin ocuparnos de nosotros. Entonces necesitamos una tormenta, yo le digo, para que permee en sus células, en su psiquis, en su inconsciente, se vaya permeando más esto. Y eso es lo que tiene Rape. Lo hago para pocas personas. Y entonces en cada clase, la clase nos vemos en vivo. Al final pueden hacer las preguntas, hacemos las respuestas en el acto, en el momento. Y tienen las grabaciones y yo los acompaño día a día por un grupo de WhatsApp. Además, tienen mentorías grupales que nos reunimos solo a desmechar todos esos obstáculos que han tenido durante las prácticas. Así que eso es muy profundo, que una de ellas me dijo una vez, wow, porque estaba teniendo una barrera. Como que estoy haciendo los ejercicios por encimita, estoy haciendo, y yo en una mentoría grupal le dije, permítetelo, ya está, permítetelo. Y entonces, bueno, es algo más, pero no puedo decir acá, por privacidad. Se desbloqueó y ella empezó a ver todo el cambio y hasta ahora, que ella lo hizo hace 2 años, me dice, wow, todavía Rape me sigue sirviendo en las situaciones que tengo ahora mismo en mi vida. Seguimos hablando, seguimos conversando, teniendo contacto. Y eso es lo que a mí me gusta muchísimo, que es un programa que se llevan y que pueden usar en adelante. Sí, por supuesto, porque justamente esa reingeniería es ese cambio de conciencia, cambio de mirada. Y bueno, definitivamente son experiencias que se quedan. Hay otro Sí. detalle que a ellos les gusta, he tenido el feedback de que les gusta, es que al principio yo los ayudo a hacer un test de sus vidas, de cuál es el momento actual y qué es lo que están priorizando, por qué entraron al programa, qué es lo que quieren conseguir. Y entonces, de todas las cositas, porque a veces tienen varias situaciones, ¿cómo vas a elegir la que es prioritaria? Y todo lo que aprenden en el programa lo van aplicando a eso. Es su proyecto de trabajo. Todo lo que van viendo lo van aplicando en esa situación. Vemos tipos de creencias. Ok, tipos de creencias. Sí, están toda esta clasificación. Pero ¿cómo se ven esas creencias en tu tema, en el tema que elegiste al principio? Entonces tienen un proyecto con el que trabajar todo el programa. Excelente. Es decir, el programa se vuelve personalizado. Sí. Excelente. A pesar de ser grupal, que... A pesar de ser grupal, es personalizado. Y yo los acompaño a cada uno. Y es un programa que, si bien obviamente inspira y motiva, no es motivacional, es muy práctico, es vivencial. Sí, es vivencial totalmente. Hay tareas en que ellos tienen que estar muy observadores y para ellos les doy herramientas para poder ser observadores en su día a día. En su día a día. Excelente. Emil, ¿qué papel juega la neurociencia dentro de este proceso de REIT? ¡Wow! Neurociencia es uno de los pilares de reingeniería intensiva del pensamiento. Es, mira, a mí, yo les digo, a mí me encanta que, o me alegra mucho cuando la ciencia, veo que la ciencia o la neurociencia, que es la que es más aplicada a esto, a este caso, va dándome herramientas que les hace entender a nuestra mente egótica con más facilidad las cosas que están pasando en nuestro... Esto que te dije, que el pensamiento se va densificando en nuestro cóctel químico, biológico, que luego se puede densificar. Esto es neurociencia, esto es física. Esto se ha probado, que el pensamiento va decantando en químicamente, luego en luz, en química y en movimiento, en vibracional. Así que me baso, es de las ciencias de las que he bebido, las que de la neurociencia, neurolingüística, psicología positiva. Un curso de milagros también tiene que ver aquí. Dicho sea de paso, yo soy practicante de ese libro. Y mira, la neurociencia me da la herramienta, el canal para explicar cosas que podrían ser un poquito difíciles de explicar, más no difíciles de sentir. Muy bien, okay. Excelente. Porque hay cosas que de humano a humano sabemos que está pasando. Sentimos que está pasando. Pero la neurociencia nos da la herramienta para explicarlo. Excelente. Es decir, las teorías aplicadas. Exacto. A los casos específicos que llegan a ti. Sí. Excelente, Emil. Hablas del curso de milagros, es decir, también la espiritualidad está presente. Total. Sí está presente en Reingeniería Intensiva del Pensamiento. Pasamos de explicar lo que yo llamo mi sistema, la autoestima, yo lo veo como un sistema, hago esa analogía con el sistema de autoestima. Y les digo desde el primer día, no los voy a convencer de nada. Yo solo se los estoy diciendo como un canal de información que soy y que somos todos. Pero nosotros tenemos como, así como la computadora o como el teléfono, tiene un procesador, una antena que se conecta a un wifi y de donde descarga información. Unos móviles descargan unas cosas y otros descargan otras, ¿verdad? Dependiendo cómo hayas preparado tu móvil y a qué le prestes atención en tu móvil, ¿verdad? Si le prestas más atención a temas de farándula, pues descargará más cosas de farándula, ¿verdad? Prestas más atención a cosas de agricultura, pues vendrán más información de agricultura. Pues tú eres la responsable, tú como persona, eres la responsable de qué es lo que quieres, para qué te preparas, pero tú estás conectada a una fuente ilimitada y no lo digo yo nada más, gracias a Dios ya estamos en un momento en que somos menos locos. Cuando yo hablaba de esto con alguien hace 20 años me decían, bueno, con una cosa rara, pero ahora cada vez más se unen incluso personas, médicos, físicos, biólogos, científicos que dicen lo que también decía Nikola Tesla en su momento, ¿verdad? Lo que decía también Einstein, que tenían información que sabían que no venía nada más de la capacidad de ellos solitos. Así que en reingeniería los hago conscientes de esa herramienta que tenemos y que considero que no debemos desaprovechar. Sí, por supuesto, por supuesto. Y qué importante que menciones que este aspecto tan importante del ser humano, la espiritualidad, está incluida, y comentar que espiritualidad y religiosidad no son lo mismo. Es decir, las personas que practiquen cualquier religión no se van a sentir conflictuadas con este programa REIP. ¿Es así, Emil? Qué bonito y muchas gracias por comentarlo. Exactamente, es así. Espiritualidad no es... espiritualidad es la forma en que tú integras todo lo que eres con el Dios en que crees. En mi programa han estado personas de diferentes religiones o no, o de ninguna religión, y todos aprenden con mi guía a escucharse y a acompañarse más allá de eso. Sí, es eso, más allá de eso, y es bien importante que lo tengamos presente para que se pueda comprender por qué REIP es para todos. Todos. Así es. Emil, tus grupos normalmente están conformados por personas adultas, jóvenes. ¿Quiénes son quien llega a ti? Mira, generalmente hasta ahora son mayores de 40 años. No sé, será la crisis de los 40 que llaman, que te hace sacudirte y replantearte las cosas y dices, bueno, ya es momento que yo eche una revisioncita de mi vida. Pero generalmente han sido hombres y mujeres mayores de 40 años. Hasta ahora, esa es la estadística. Mira, he tenido profesoras, ingenieros, periodistas, bioanalistas, más ingenieros, pero sí, generalmente han sido hasta ahora profesionales mayores de 40 años, hombres y mujeres, más mujeres que hombres, pero sí, ambos. Excelente, es decir, personas que ya vienen con un camino de vida en donde quizás ya traen acumulado suficiente dolor o ya lo han intentado de diferentes maneras y no han logrado construir la vida que desean y están ya deseosos de vivir diferente, quizás personas mucho más conscientes, quizás personas que le apuestan a este programa porque por el nombre habla de algo estructurado, habla de algo que integraste diferentes disciplinas diseñando un programa que se va a adecuar para que pues, la mente nos siga, ¿no?, en este querer vivir la vida que deseamos vivir. Sí. Hay algo que yo... Fue algo también muy personal, que muchas veces me decían que no conseguían identificar cuáles eran sus creencias limitantes. ¿Cuál es tu creencia limitante? Bueno, es que de verdad, yo decía, bueno, es que es verdad, uno no tiene un catálogo, no, mira, yo creo esto, esto, esto. No, no es así. Es en la vida, es en el día a día que tú te consigues que si te detienes y observas como te ayudo a hacerlo, es que, es que yo hago esto por esto. Entonces vas identificando, pero tus creencias han permeado tanto tu área de salud, tu área económica, tu área de relaciones, tu área doméstica y profesional que no las ves. Entonces es como, una vez mi abuela me dijo en el jardín, hija, usted ya no tiene césped, usted lo que tiene es corocillo. Corocillo era un monte, algo que salía salvaje y no dejaba ver el césped, la grama. Y es así. Yo pensaba que tenía un césped lindo y todo. Yo lo que tenía estaba todo invadido de corocillo. Y entonces tenemos que, por algún lado, empezar a quitar esa maleza, ¿verdad? A identificarla primero. Entonces, por eso las ocho herramientas, porque en todas ellas vas a hacer ejercicios de todo tipo, pero todos van a confluir a qué es lo que estás pensando acerca de eso y cómo lo vas a cambiar. Excelente. Emilia, háblanos un poquito más de creencias limitantes. ¿Cómo es que nos formamos estas creencias limitantes? Mira, creencias limitantes cuando interpretamos lo que está pasando. Y la mayoría, y las más nucleares, las llamo nucleares, las que están más permeadas en nuestra vida, en nuestro inconsciente, es las que se formaron antes de los 7 años. Y bueno, cuando tu mamá fue a atender a tu hermanito y no te atendía a ti, o cuando tu mamá, tu hermanito tenía una dieta especial, entonces atendía a tu hermanito y a ti te dejaba comer lo que fuera porque tú eras buena boca y no importaba mucho si no eras alérgico. Entonces esa interpretación que yo hice, yo soy la fuerte, yo soy la que no tienen que atender para nada, yo estoy para los demás, yo me aparto. Que los recursos disponibles, que son mi madre nada más y nada menos, están para los demás, no están para mí. Esa es una interpretación que puedes hacer, pero también puedes hacer una interpretación de mi mamá me abandonó o mi mamá me rechaza, que no es lo mismo, ¿verdad? Pero también puedes interpretar yo soy muy fuerte. Yo soy muy fuerte, yo puedo con todo. Yo tengo que salvar al otro. Entonces hay muchas interpretaciones y que de paso eso también depende de tu propósito de vida, que eso ya viene más atrás, de tus herencias, de lo que tú vienes a hacer, de tu temperamento, que eso también es un poquito de autoconocimiento. Pero sea cual sea, que dicen, sea cual sea de donde viene el origen, la herramienta es la misma. Necesitas identificar y cambiarla, reinterpretarla, reingenierizarla. Y hay muchas, eso de, mira, yo tengo que hacerme a un lado, es una creencia. O yo no, bueno, de repente el premio se lo dieron en la escuela, le dieron el premio a fulanito y no me lo dieron a mí. Ah, no, es que yo no soy merecedora. Si esas cosas, no es, las creencias pueden implantarse por repetición o por intensidad. O fue un momento muy impactante para ti y eso quedó impregnado, o fue algo que se repetía sistemáticamente. Mira, que se haya repetido 6 meses es mucho para un niño. Claro, claro. No es lo mismo 6 meses cuando tú tienes 30 años que 6 meses cuando tú tienes 5. Sí, por supuesto. Y es que los papás estamos en escena todo el tiempo y estamos siendo ejemplos, estamos marcando con el ejemplo a nuestros hijos esas creencias. Y es bien importante que como adultos lo comprendamos, la importancia del modelo que estamos dando a los pequeñitos, y porque efectivamente esos primeros años son los que nos van a generar estas creencias que cuando somos adultos, de una forma inconsciente, nos siguen marcando el ritmo de nuestra vida, limitando. Emil, ¿cómo podemos identificar esas creencias limitantes, esas creencias que ya no nos sirven, que no nos están aportando para vivir nuestra vida? ¿Cómo identificarlas? Porque es muy cierto lo que tú dices, no es como que tengamos un manual de, estas son mis creencias. ¿Cómo las detectamos? Vente a rape. 20 arrays y te doy 8 formas. En 4 meses tienes detectadas algunas. Mira, nosotros necesitamos ver fuera. Es mucho más fácil. Claro, sí, podemos ver dentro nuestras interpretaciones, pero se nos pone más fácil viendo fuera en nuestras relaciones y en las cosas que nos pasan en nuestra vida. Porque yo siempre que voy a exponer algo sobre mí, a hablar algo sobre mí, me cuesta. Por ejemplo. Entonces, las crisis nos dan una señal de que algo hay que revisar. Porque si tú vas a exponerte en cámara y tú lo haces sin problema, por ejemplo, una chica de las que con las que he trabajado, si tú lo haces sin problemas, pero no te gusta, mira, porque tú eres introvertida, no, mira, yo prefiero escribir que exponerme en la cámara, pero si lo tengo que hacer, lo hago sin problema. Ok, no hay problema, es una preferencia, no, eso, pero si a ti te da mucho miedo, te bloquea, que tienes pesadillas el día anterior, entonces tú estás, esa es una crisis que te está mostrando una ruta de crecimiento. Lo revisas, puedes vivir con ello, quieres vivir con ello más tiempo. Eso puede ser que te puede estar afectando en otras cosas y tú no te das cuenta. Por ejemplo, decir, ah, no, es que yo no me valido. Yo no me creo suficientemente merecedora o valiosa para exponerme en la cámara, pero eso también ha afectado la forma en que yo elijo mis trabajos. Eso también ha afectado la forma en que yo elijo mis amistades o mi pareja. Y se me está presentando a través de que no me quiero exponer en la cámara. Y trabajando eso, te das cuenta de esas creencias que digo, ah, yo no soy suficientemente valiosa. Por ahí la vas trabajando y luego al trabajar esa creencia de darte cuenta, yo no soy suficientemente valiosa para exponerme o a mí me da miedo la crítica porque yo soy la primera crítica, no soy yo. Y entonces me voy a criticar a mí. ¿Y qué me voy a criticar? Ah, me voy a criticar que no se habla bien, que tartamudo, que no me gusta mi tipo de voz, que no me gusta la forma en que me expreso, lo que sea. Eso, ¿cómo ha afectado la relación con tus hijos, la relación laboral? Eso es una profundidad que puedes hacerlo también en el programa, pero primero ataca cómo se te está presentando. Ah, se te está presentando esa creencia por aquí, es que te está dando la alerta, la red flag que llaman. Bueno, entonces ataca eso, trabaja eso, porque ahí es donde se va a hacer más evidente la creencia. A raíz que lo trabajas con eso, se pueden cambiar otras cosas en tu vida, pero de eso no tenemos control así preciso, pero sí pasa. Pero lo que te digo, ¿cómo se identifica una creencia? Mirando las crisis que tienes en tu vida, los bloqueos que tienes en tu vida y hurgando en ellos. Muchísimas gracias, Emil. Emil, seguramente llegan personas a Rey que se sienten estancadas en su vida. ¿Qué pensamientos sueles encontrar en las personas que se sienten estancadas? Miedos. Miedos. Muchos miedos. Miedo. Ah, me voy a hacer repetida, pero a no ser suficiente. Las suficiencias son diferentes. Eso es como la raíz, pero no soy suficientemente leal, o no soy suficientemente efectivo, o no soy suficientemente inteligente, o no soy suficientemente solidario. Todo eso depende de la personalidad raíz esencial que tienes y del entorno de donde vienes, tu historia personal. Pero la idea de insuficiencia, de desmerecimiento, de culpa, son bastante recurrentes. en personas que se encuentran estancadas. Y Emil, ¿qué sucede cuando las personas inician o comienzan este proceso de cuestionarse sus creencias? ¿Qué tiene que pasar para que las personas empiecen a reflexionar acerca de esas creencias que están llevando el ritmo de su vida? Bueno, en cada persona revienta de una forma diferente. Imagínate, cada cabeza es un mundo y cada casa también. Pero yo digo, ojalá sean cada vez más las epifanías que los momentos de sufrimiento los que te hagan cambiar. Pero hay unas que llegan con relaciones de pareja difíciles. Hay unas que llegan ya a que el punto es que ya me quiero separar porque no lo han hecho antes. O hay unas que han abandonado o están por abandonar proyectos que aman. O que están a punto de romper la comunicación con sus padres. Entonces, son discusiones con otras personas o evitación a otras personas o a otras actividades. Por ejemplo, yo no tomo un ascensor o yo no me subo a un avión. O yo no me enfrento a una cámara. Entonces, cuando las situaciones presionan, en cada situación es muy particular. No es única. Sí. Sí, por supuesto. Emil, seguro te encuentras con personas que ponen resistencia, incluso aunque se hayan inscrito al programa, que saben a lo que van. Solemos, y no porque queramos, sino nuestras resistencias intervienen y caemos en esta comprensión de es que yo soy así. ¿Se pueden cambiar estos patrones mentales que llevamos años repitiendo? Se puede, por supuesto. Necesita compromiso y entrenamiento. Paciencia, le digo paciencia, constancia, amabilidad consigo misma. Te doy las herramientas, te acompaño. Ahí estamos en el grupo, taca, taca, taca, taca, todo el tiempo, haciendo como auditoría de tus actividades. Sin embargo, yo no puedo beber agua por ti. Claro. Te puedo dar el agua, te doy el vaso, todo. Estoy ahí, bebe el agua, pero el agua y el beneficio te lo llevas tú. Es correcto, pero sí se puede, es decir. Sí se puede, mira, la compañía grupal, la compañía de todos y el sabernos que todos estamos en un proceso, aquí, como digo yo, aquí todos estamos embarrados, aquí nadie es impecable, que profesional, así perfecto, bueno, la perfección es ser uno, la perfección está en uno, pero necesitamos exponer nuestra vulnerabilidad. Si no expones tu vulnerabilidad, no te das cuenta que el otro también la tiene. El otro baja barreras también. Entonces dejamos de protegernos con escudos y pasamos a permitirnos compartirnos. Y eso, wow, eso es potente, eso es poderoso. Nos acompañamos muchísimo desde ese lugar. Y mira, de cosas que de repente la sinergia que se hace en los grupos de, mira, yo no estoy trabajando ese tema que tú estás trabajando, pero me sirve porque también no es el que elegí, pero también tengo ese tema en mi casa. Entonces se ayudan a hacerse espejos y a reforzarse las fortalezas que tienen y que van descubriendo de cada uno. Así que sí se puede, sí se puede. Sí, claro, es un enriquecimiento mucho mayor cuando es grupal. A veces las personas no se sienten tan preparadas para entrar a un proceso grupal, sin embargo, es sumamente Sí. enriquecedor. Sí, yo he tenido también he tenido personas más reservadas que no comparten mucho, pero al final me sorprenden que me dicen, wow, fue maravilloso, logré cambiar tal cosa. No son tan expresivos, pero igual tienen el proceso interno. Pero lo es más enriquecedor cuando te abres a exponer tu vulnerabilidad y que yo no soy de las personas que les gusta hurgar en la llaga y quedarse ahí. A mí me gusta ver la llaga y para ver qué es lo que hay y limpiar y vamos para adelante, porque llaga es una sola, pero cuerpo tienes mucho. Entonces, reforzar mucho las fortalezas que tienen, las herramientas que tienen, y no los llevo a mirar esas llagas que digo. O esos puntos difíciles, hasta no darles primero herramientas con que van a ese punto ya fortalecidos mental y emocionalmente. Así que se necesita compromiso, valentía, exponer la vulnerabilidad y entrenamiento por 4 meses que dentro de un año, al final del año, vas a decir, ay, qué bueno que hice esto, ya pasó, ya me sirvió y e hice un cambio importante en este año. Por supuesto, Emil, trabajar con los pensamientos sí o sí nos va a llevar a un trabajo de gestión emocional. Platícanos un poco acerca de la gestión emocional, porque es Sí. importante desarrollar esta habilidad. Sí. Dentro del programa también les enseño y les doy ejercicios y ejemplos de cómo nosotros podemos gestionar o no solo leer y emocionarnos con, ah, bueno, mira, vi una imagen tierna en el parque, entonces me enternecí, o vi una imagen violenta y entonces me dio rabia o frustración. Esas cosas resonamos con ellas y nos provocan una emoción. Sin embargo, nosotros somos dueños de la interpretación o de qué pensamientos elegimos. Entonces, ver el lado bueno de cada cosa es una parte de la gestión emocional, pero también el provocarnos una emoción. Y nosotros podemos hacer insight, recuerdos que nos traen, mira, cómo tú te recuerdas del día que fuiste súper feliz cuando nació tu hijo, por ejemplo, y te trae hasta una sonrisa, te mueve la cara, te mueve la cara. Te recuerdas de una situación, de un momento muy, muy triste y también puedes llorar. E incluso eso lo manejan muy bien los actores, las actrices. Así que no es para que nosotros estemos como un robot sintonizando la emoción elegida, pero sí para hacernos conscientes de si hay algo que me duele mucho y que estoy transitando y que, bueno, hay cosas que son inevitables. Por ejemplo, se fue, partió alguien, o tuviste un duelo de cualquier tipo, un empleo, una mascota, una persona que quieres mucho, un duelo de cualquier tipo. Tú usas esa gestión emocional para decir, permitirte expresar la emoción, porque reprimirla todo el tiempo sería enfermizo. Pero también gestionar cómo expresas la emoción y cuándo la expresas. Y eso, para eso hay anclas que puedes usar en cada una de las emociones. Y revisar también cuál es la emoción que te genera cada cosa. Todo, nosotros en nuestra mente está llena de significados. Y incluso hay cosas que para uno es una alegría y para otros es una tristeza. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Emil. Esta información está siendo muy enriquecedora Vamos a continuar, vamos a hacer un corte comercial para poder continuar con este interesante conversatorio acerca de este programa de reingeniería, que sin duda todavía tenemos muchas preguntas por hacerte, Emil. Vamos contigo, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad, muy interesante, muy enriquecedor este tema que tenemos el día de hoy aquí junto con nuestra invitada, señora Emil. De verdad, muy agradecido por todo lo que se está compartiendo con nosotros. Y nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Les recordamos que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, así como también en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿sientes que tu forma de pensar te impide vivir la vida que deseas? Opción 1, sí, me limita. Opción 2, algunas veces. O opción 3, no creo que sea la causa. Aprovecho para agradecer la participación de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Gracias por esa manera de dejarnos saber su pensar y sentir a través de estas encuestas. Gracias a quienes están activamente participando y también aprovecho para saludar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, España, Perú, en nuestras plataformas. Recordemos que estamos en Zeno Radio, en US Stream y también estamos en myturner.com. Estas son las reproductoras de radio que tenemos, especialmente el día de hoy, que estamos pues celebrando el Día Mundial de la Radio. Así también aprovecho para compartir la interacción de nuestra querida familia. Gracias a Mari Carmen Alcalá, abrazos hasta México, a Caroline Paz Valenzuela, hasta Chile, Orieta Maffer, aquí en New Jersey, muchísimas gracias también en New Jersey, señora Lucero Sus Navar. Tenemos Jesús Álvarez, Ángel González, Sabina Esther Mendoza en Perú, Irene Avesia en Málaga, España, Maestro Salomón García, quien también está compartiendo con nosotros e incluso nos dejó mensaje, sobre todo por el Día Mundial de la Radio, donde nos dice muchas felicidades, Maestro Francisco Isla, por esta importante trayectoria en la radio para que los mensajes de paz, unidad, amistad y amor lleguen a mucha gente de nuestro continente. Saludos también a Jesús María Ludi por todo el gran trabajo que ha hecho en la escritura y la música. En nombre de todo el equipo de Luna 9 Radio Digital, gracias por su preferencia. Recordemos de que el Día de la Radio se celebra el 13 de febrero. Así que gracias por la preferencia, por el constante apoyo que nos están brindando y que nos permite crecer, porque tenemos muchísimos programas gracias a ustedes. Estamos siempre al servicio, así que vámonos a una brevísima pausa. También tenemos saludos. Carmen Rubio 2096, quien dice hola y bravo Emil, y ahí está compartiendo, esto es en el chat, en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse, estamos como arroba Femme International TV. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Definitivamente, somos impactantes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí, ella es la heredera del trono, bautizada como la princesa de la salsa, lo conozco como la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche, un solo concierto, cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, en Ticket.com, en BoletosExpress.com y en la boletería del Teatro Red, o llamando al 888-561-8757. Produce EEG Live.

te invitamos a ser panelista de Luna 9 Radio Digital. Si eres un profesional en temas financieros, culturales, de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que puede inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestra diversa programación en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Este fue un espacio contratado. Definitivamente, somos impactantes. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 28 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 33 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 44 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 1 grado Celsius con una sensación térmica de 5 grados Celsius. Y estamos de regreso. Si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros el café de las mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá y Emil Pacheco, entrenadora del ser, ingeniería y coach certificada en programación neurolingüística, con quien estamos teniendo una interesante charla sobre el tema reingeniería intensiva del pensamiento. Recuerden también que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, y así como también en nuestros canales de Telegram, WhatsApp, Instagram, YouTube. Recordemos que la pregunta de hoy es: ¿sientes que tu forma de pensar te impide vivir la vida que deseas? Déjenos saber, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Eso nos permite conocer el pensar y sentir de cada uno de ustedes. Gracias a quienes están activamente participando y les comento, María Luisa, Emil, que tenemos saludos, preguntas del público. Vamos a pasar con los saludos para luego hacer las preguntas. Los saludos vienen de Marlene, nos dice Marlene Caires, es de España. Nos dice: los estoy escuchando desde Granada, España. Participé en el más reciente programa de reingeniería intensiva del pensamiento de Emil Pacheco, a quien están entrevistando ahora, y debo decir que lo recomiendo al 100%. Antes tenía la creencia limitante de que no me gustaba hacer ejercicio físico y ahora, a mis 43 años, me inscribí por primera vez en el gimnasio. Reingeniería de mis pensamientos negativos. Ahora, cada vez que voy al gimnasio, me digo a mí misma: me gusta hacer ejercicio. Yo soy capaz, yo puedo, y en este cambio me ayudaron muchísimo. Emil, y sí, programa, su programa debe ser. Muchísimas gracias. De verdad, por compartir con nosotros, Marlene Caires, desde España. La pregunta, más adelante. Vamos a continuar con nuestra programación. Adelante, María Luisa. Gracias, Francisco. Emil, pues, qué bonito corazón agradecido de Marlene que nos hace llegar este mensaje en donde recomienda el programa REIP. De mis super participantes, Marlene, super, Mira, y esa es una de las creencias, porque ya ella ha trabajado otras y también ha ido muy bien. Así que yo porras también le hago a ella de que ahora disfruta de hacer ejercicios y es algo que se planteó y ahí está. Ahí están los frutos de haber aplicado las herramientas. Disfrutando de estos ricos Mira, frutos. y mira esto, me sirve muchísimo este ejemplo de Marlene, porque saber, experimentar, recordar, ser, ¿verdad? Todos sabemos que hacer ejercicio es bien, está publicitado, avalado, probado, sabido por todo el mundo, pero otra cosa es hacerlo. Yo me propongo, el próximo mes me inscribo y no voy. Así que se necesita un acompañamiento que es el que tiene tu mente, el que te acompaña todo el tiempo y te está diciendo, ay, no vayas hoy. No, el día está así hoy. O no, hoy amaneciste así. Y vas priorizando otras cosas y se te va colando ese pensamiento hasta que tú te rechequeas y dices, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene esta resistencia? Hasta que llegas al punto álgido y reestructuras, resignificas, aplicas tu reingeniería de cómo es que vas a escribir ahora, cuál es tu narrativa nueva y ahí te vas poniendo ese traje nuevo cada día. Excelente, muchísimas gracias. Pues les comparto que tenemos pregunta del público de Nisdelis Bompart. Nos dice pregunta para Emil, ¿cómo haces para mantener tu energía elevada y crear a partir de allí? Mira, lo de el entusiasmo lo llamo yo, esa energía elevada. Por cierto, en el programa vemos una sección de eso, se llama genera energía. Y eso va mucho con qué te entusiasma. Hay vibraciones de emocionales que son comunes a todos. A todos nos sube la vibración, la gratitud, por ejemplo, la dicha. La alegría, pero necesitamos entrenar de la gestión emocional esta que hablábamos hace un ratito, María Luisa. Entrenar para mantener esa vibración de forma consciente. Otra es conectar con lo que sí es importante para ti, porque lo que es importante para mí y ahora no es lo mismo que era importante para mí hace 20 años o para lo que es importante para María Luisa o Nisdeli hoy. Entonces, conectar con lo que es importante para ti y conectar con tus fortalezas. Porque a mí, bueno, así como hay unas personas que naturalmente se entusiasman y son muy motrices y no les hace falta ninguna reingeniería del pensamiento para ir al gimnasio todos los días, hay otras que sí. Entonces, conectar con lo que eres tú. Entonces, esas tres cositas, procurarnos la energía con la gestión de nuestros pensamientos, conectar con lo que nos entusiasma y conociendo cuáles son las fortalezas que tenemos y conectar con ellas. Eso es como cuando a ti te dicen, ay, ¿te acuerdas de...? Voy a hablar como mamá. ¿Te acuerdas de cuando tu hija nació o cumplió un añito y tú, ay? Y lo mismo cuando a ti te hablan de algo que te encanta y tú sonríes, te brillan los ojos y eso es una fisonomía que es una densificación de la que estábamos hablando de qué es lo que el significado que tiene para ti, eso es lo que estás pensando. Entonces, va por ahí la práctica, la experiencia de elevar la energía, de tener esa actitud. Muchísimas gracias, Emilia. Agradecemos también estos mensajes y estas preguntas que nos hace llegar el público, porque nos interesa mucho escucharlos y aquí les traemos a profesionales para que puedan interactuar con ellos directamente en vivo. Aprovechen esta gran oportunidad de tener aquí a Emil. Todas las dudas que tengan, háganoslas llegar y Emil estará muy, muy disponible para contestárselas. Muchísimas gracias, Emil. Emil, platícame, cómo es que impactan las herramientas del programa RAPE en las personas que llegan a él con ansiedad o depresión. Mira, yo no ofrezco a RAPE como una terapia. Ofrezco a RAPE como un entrenamiento mental. Y por supuesto que suma, porque es como que a ti te den un antibiótico, que sería una terapia, y al mismo tiempo te metan unos sueritos de vitamina. No es lo mismo que te metan el antibiótico solito a que te lo metan también con el... Hay situaciones en las que yo soy responsable de decir, hay situaciones en que yo no sé cuál es tu nivel de ansiedad y de depresión, y que si necesitas hasta en un nivel de que necesite un acompañamiento médico, de incluso de suplementación o de medicación. Pero sí sé, no te lo puedo probar porque así como no puedo probar la existencia de Dios, te puedo decir que estoy segura que el amor lo cura todo. Y subyacente a todos esos estados de depresión o ansiedad, hay necesidad de amor, necesidad de mirada, de reconocimiento, de pertenencia. Todos necesitamos eso. Todos. Eso es como el agua, como el aire. Todos necesitamos amor y que se nos exprese de una manera saludable y como particular, porque todos no necesitamos lo mismo, el mismo tipo de expresión de amor. Y la compañía es una de las cosas que cura esos niveles de ansiedad o de depresión. Hacer cosas por otros, sentirnos útiles también. Entonces, de alguna manera, el acompañamiento grupal puede sumar. Seguro que suma. Y el acompañamiento a que tú determines cuál es el significado, qué es lo que está por detrás de los pensamientos que están alimentando esa depresión o esa ansiedad, también van a ayudar. ¿Okay? Desde ese punto de vista, sí. Ayuda a atenuarlo. Okay. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Emil. Y nos está diciendo de producción que hay mensajes. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Mari. Tenemos mensaje también de Marlene Caires, que también en YouTube nos está escribiendo, donde primero nos habla de que participó en la edición del 2025, la última del año. Como lo mencionó antes, ahora nos dice, observo más mis pensamientos y reescribo mis creencias negativas, transformándolas en positivas, con todas las herramientas que Emil nos dio en el programa. Por eso lo recomiendo al 100%. También nos dice, gracias a reingeniería intensiva del pensamiento, dejé de creer que no me gustaba hacer ejercicio, como lo había mencionado. Y también nos dice, no escucho la emoción, ha empezado, listo. También tenemos que ha pasado más de un mes desde que terminó el programa y sigue viendo los frutos. Cada día se observa más, revisa más creencias y cambia a positivo. Ser, saber, experimentar, recordar, nos dice gracias, Emil. Siempre aprendo algo nuevo y todo lo escucho. Es lo que nos está diciendo. Gracias desde España. También... nuevamente, Carmen Rubio nos está saludando ahí, abrazos, emojis que nos manda, corazones y aplausos. Muchísimas gracias, Mari. Continúa tú. Adelante. Gracias, Francisco. Pues muchísimas gracias por estos mensajes. Emil, ¿qué les dices a estas personas que bueno, su corazón está llenito de gratitud por el programa RAPE en sus vidas y por tu presencia en sus vidas? Gracias por la oportunidad de contestarles y de, a mí también se me llena el corazón de, mira, hay muchas herramientas. Yo no soy de las que digo, con mi programa ya, la panacea, resolviste tu vida y ya de aquí en adelante. A mí me gusta ser parte de sus vidas, que haya sumado en sus vidas y que ellas, yo confío en la fortaleza y en el brillo de cada ser humano y sé que esto que han aprendido lo van a llevar a mucho más dentro de sus vidas. Y que los van a complementar con su sabiduría, con las cosas que van a hacer en el futuro. Y que mira, cómo saber que te había dicho de otra persona que ya lo ha hecho, lo hizo hace 2 años y todavía me dice, todavía me sigue sirviendo el programa. Bueno, aquí están unas que terminó en diciembre y le sigue sirviendo el programa. Así que es muy bonito. Y agradezco con humildad que de entre todos me hayan elegido. Ver el fruto de la labor, Emil, yo creo que es la mayor satisfacción. Sí. Felicidades. Satisfactorio. Por supuesto, felicidades por esta grandiosa labor. Gracias. Que estás realizando. Y bueno, Emil, platícanos, ¿cómo cambia este diálogo interno con tu programa REIP? Que es algo yo creo que fundamental, el cómo este diálogo interno, por supuesto que sin duda se modifica. Sí, en esto yo uso, además de las técnicas que hay de lingüística para cambiarlo, además de las técnicas de observación que hay para identificar lo que te estás diciendo, está algo que yo les procuro y les modelo, porque también es un compromiso mío para conmigo y que los acompaño en el grupo también, a hablarse, y siempre se los digo, con amabilidad. Y en eso, una de las clases es ¿para qué los hijos? ¿Cómo le dirías tú? Cuando no tienen hijos, porque también ha habido participantes que no tienen hijos. Entonces, también para ellos hay información. Pero ¿cómo le dirías tú a tu hija, a tu hijo, algo que te estás diciendo tú? A veces dices una amiga, sí, una amiga también está bien. Pero hay algo mucho más poderoso, que es un hijo al que tú quieres muchísimo. Y seguro tiene las lecciones precisas para ti. Entonces, la amabilidad es una herramienta que uso muchísimo. Yo le digo la amabilidad, la habilidad de amar y de decirnos con confianza en nosotros, en confianza en lo que podemos ser y a quienes estamos conectados, de qué venimos nosotros, con esa confianza y con ese amor, cómo nos diríamos las cosas. Ahí es una de las herramientas de cómo reescribir. Porque a veces las cosas malas las tenemos rapidito. Eres estúpida, eres tonta, no has estudiado lo suficiente, lo hiciste mal. Y a veces, o sea, son como eslogan que están como muy, muy, muy marcados en nosotros y nos salen muy rápido automático. Y gracias al idioma, que podemos ser mucho más, yo les digo, poéticos, floridos, sean así como esos poemas antiguos para hablarse. No tengan miedo de ser cursis. Tírense esa piscina de la cursilería y empápense. Porque dicen a veces, ay, no, es que la creencia me sale más larga. Sí, pues sí, claro que te va a salir más larga, porque vas a estar unos peros, los vas a sustituir por una información mucho más detallada que hace que tu mente se dé cuenta que, hey, esto no es como yo decía. Es como que cuando tienes el monstruo debajo de la cama, ¿verdad? Que esto es algo que yo lo menciono mucho porque está instaurado en muchos niños. Y yo misma cuando estaba niña lo pensaba, que había un monstruo debajo de la cama. Pero yo no le ponía cara al monstruo. El monstruo era feo. Ya está. Cuando tú le empiezas a dar tamaño, nombre, forma, color a ese monstruo, el monstruo no es tan grande, ni tan feo, ni tan horrible como te hacía sentir, como te hacía sentir esa imagen borrosa que tenías. Y era borrosa porque no te atrevías, porque no tenías la valentía de decir, ajá, ¿cómo es que es el monstruo? Cuéntame, pues. Cuéntame cómo es que es ese monstruo. Así vamos desgranando las creencias, los diálogos que vamos teniendo, que vamos identificando en nuestro sistema de autoestima, en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones con nuestros padres o nuestros hijos, con nuestro trabajo. Y al ir identificando, las vamos desgranando y las vamos mirando desde varios puntos para que no se hagan puntos ciegos. Entonces, ¿qué te digo? Herramientas más el toque de amabilidad. Excelente. Y la comunicación consciente se vuelve realmente consciente. Y es que es tan importante, Emil, como lo mencionas, el ser amable, que pudiera parecer algo sencillo, pero que si nos prestamos atención, nos damos cuenta que la verdad es que no somos amables con nosotros mismos. Se nos hace como una costumbre el podernos tratar de manera ruda. Y la verdad es que la amabilidad empieza por nosotros mismos. Muchísimas gracias por esta invitación que nos haces, Emil. Platícanos de lo que has visto de resultados en las personas que llegan a tu programa REIP. ¿Cómo impacta el llevar a cabo este programa en sus relaciones de pareja, familiares o en el trabajo, Emil? Impacta de la forma en que cosas que creían que eran imposibles ya no lo son. Que ven las cosas de forma distinta. Que tienen más entusiasmo en lo que hacen porque ya y han identificado qué es lo importante para ellos y por qué lo están haciendo. Mamás o hijas que estaban hablando desde un lugar no tan amable con sus padres o su madre y ahora hacerlo desde otro lugar. Mirar a su madre o a su padre que, con el que tenían una relación difícil, por decirle de alguna manera, ahora verlo desde otra, con otro sentimiento. Y eso les da liviandad. Les hace que esas relaciones sean en su pecho, en su corazón, sean más livianas y, por ende, toman unas decisiones y un comportamiento diferente con respecto a esas relaciones. Te estoy hablando de pareja, o de padres, o de hijos. Con respecto al trabajo, también, de la forma en que ven el trabajo. También tengo de esa barajita también, de personas que han cambiado la forma en que se ven ellos mismos en el trabajo. Porque a veces, como tú decías, somos muy duros. Y creemos que algo, bueno, por decir algo, yo hice una formación de coaching antes. Entonces, si yo soy coach, entonces yo no debería tener este problema. Entonces, ahí hacemos un trabajo también porque un dentista no está exento de que le salga una caries. Y tener esa aceptación y ese agradecimiento de que, soy dentista, no tendré como yo arreglármela yo mismo, pero conozco qué es lo que tiene que hacer. Y si eres coach y estás en esto de, yo no debería estar pasando por esto, o no debería bloquear con esto porque yo soy coach, yo debería saber qué preguntas, qué cosas es lo que tengo que hacer para avanzar. Pues estamos exentos porque igual estamos viviendo una experiencia humana y necesitamos tener aceptación, humildad con nuestros propios procesos. Así que seguir seguir alimentándonos, porque esto es como el alimento. Necesitamos comer al menos una vez al día, digo yo. Y saber que cuál es la nutrición perfecta y todo esto no te exime de necesitar comer. Así que, bueno, cambia mucho la perspectiva con que la actitud con que llevas tu día a día y esas situaciones por las que te llevaron a hacer el programa. Muchísimas gracias, Emil. Gracias por hacernos saber el impacto que va a ocasionar en las áreas prácticas de nuestra vida, nuestras relaciones. Muchísimas gracias. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad, Emil, por compartir con nosotros, por estar aquí en este programa tan importante para toda nuestra familia de Luna 9 Radio, especialmente el día de hoy que estamos celebrando pues el Día Mundial de la Radio. Gracias. Pues les cuento que ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta del día de hoy fue: ¿sientes que tu forma de pensar te impide vivir la vida que deseas? Y les comparto que ampliamente han elegido que algunas veces. ¿Cuál sería ese feedback que usted pudiese darnos, Emil, o cuál es la apreciación, la opinión que usted le merece a usted, el saber, el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio que eligió a algunas veces como respuesta? Tendría que encender su micrófono mientras le recordamos a nuestra querida audiencia que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales y estamos como Luna 9 Radio Digital. Adelante, Emil. Cuando prende el micrófono, somos todo Okay. oídos. Algunas veces, sí, algunas veces limitan, algunas veces potencian. ¿Cuál era la pregunta exactamente? La pregunta que le hicimos a la audiencia del día de hoy es que si sientes que tu forma de pensar te impide vivir la vida que deseas, y eligieron algunas veces. Pues yo estoy de acuerdo con ellos. Yo estoy de acuerdo con ellos. Algunas veces limitan, algunas veces potencian, como dije anteriormente, porque es que la forma de pensar va dibujando tus decisiones y tus hábitos. Así que va impregnando definitivamente, va impregnando tu vida y la va construyendo. Así que es súper importante conectarnos con nuestra manera de pensar y poder gestionarla. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este poderoso feedback que nos ha dado Emil el día de hoy. Estamos llegando Y al yo, final. Sí. un momento que quería decirles algo que siempre les digo en el programa, que nosotros somos los que decidimos. La mente es una herramienta muy poderosa y podemos elegir si esta va a ser nuestra saboteadora o va a ser nuestra mejor porrista, aliada, amiga en eso que nos propongamos. Así que les invito al programa a que me contacten. Muchísimas gracias. Pues de verdad deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en los temas que nos presentan para así ampliar nuestra mirada y comprensión sobre los diferentes procesos de la vida y adquirir herramientas para sanar nuestras experiencias de crisis y dolor y así resignificarlas. Emil, ¿cuál sería ese mensaje final que a usted le gustaría compartir con nosotros y con nuestra querida audiencia? Me gustaría mucho decirte que es muy importante que sepamos que nosotros, uno, no estamos solos, que nos acompañamos unos con otros, que además estamos acompañados por una mente de unicidad, una supraconciencia que nos permea a todos, nos influye y nos ayuda, y que eso que estás pensando, que quizá ahora te limite, puede ser temporal si lo decides. Que tú puedes tomar en uso un poder inmenso que tenemos todos, que es el poder de elección. Y puedes elegir cambiar eso que estás pensando y que estás construyendo y atrayendo situaciones a tu vida. Así que confía en ti, confía en tu intuición y entrénala, entrénala para que te ayude y te aporte todos los días. Excelente, muchísimas gracias. Emil, ¿cómo la pueden ubicar a usted en las redes sociales? Sobre todo todas aquellas personas que deseen conocer más sobre la labor que usted realiza y así solicitar mayor información sobre el programa RAPE. Mi página web es emilpacheco.com. Facilito. Emil, mi nombre, E-M-I-L, pacheco.com. Mi Instagram y mi Facebook es Emil Pacheco Sandrea, que es mi segundo apellido, con S, Sandrea. Y mi teléfono, más 34, porque estoy en España, 644-693355. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y hablando de compartir, les comparto los mensajes que está también nuestro equipo de Luna 9 Radio compartiendo en las plataformas de redes sociales. Nos dice Jesús Ludi, muchas gracias a la revista Femme International y a todo el equipo por hacerme parte. Felicitaciones a todos. Gracias, de verdad. Y también nos dice feliz día, familia Diana Mendlen. Gracias también a usted, Emil, por ese bonito mensaje que nos dejó, por felicitaciones. Qué bonita e importante labor que ha hecho la radio por tantos años. La verdad que sí, crecimos nosotros con el gran apoyo de la radio, desde la radionovela, artículos, noticias y también otros temas que compartían a nivel mundial. Y estamos pues felices de ser parte de esta gran familia que hemos llamado Luna 9 Radio Digital, especialmente el día de hoy. Gracias a invitados como usted que comparten su tiempo, su expertise con nosotros. Gracias a todo el equipo por el constante apoyo que siempre nos están brindando. Gracias de verdad, Mari, también por todo lo que nos brindas. Y nadie sabe detrás de bambalina con la agenda cómo ella está para arriba y para abajo, como dicen en mi país. La verdad que es impresionante todo lo que se puede desarrollar detrás de. No es solamente cuando uno ya está en la cámara o cuando estamos tomando fotos o entrevistas, sino es todo el papeleo, todo el trabajo que existe detrás de cámaras. Y la verdad que Mari hace una labor titánica y gracias por todo lo que nos aportas como equipo también, como terapeuta sistémica y como tanatóloga, que siempre nos está transformando la vida. Gracias por tanto que nos brindas y de verdad aprendemos muchísimo de nuestros invitados, de Mari, que la verdad es un honor, un privilegio el aprender de ustedes. Gracias a todos ustedes como terapeutas desde que transforman la vida, que nos cambian ese switch que nos pusieron, nos implantaron, no sé, desde antes, desde niños o no sé, pero hay muchas creencias que nos han compartido nuestros padres que pues no son, digamos, tal cual, no es una realidad. Y más bien, en vez de ayudarnos a crecer, nos detiene ese crecimiento que queremos y así no podemos lograr pues nuestras metas profesionales, personales. Gracias a ustedes por tanto que nos brindan. Los invitamos también a acompañarnos mañana sábado en punto de las 11 de la mañana, hora de New York, en Relatos de Vida bajo la conducción de nuestra querida María Luisa Alcalá, donde conoceremos la historia inspiradora de nuestros invitados, Gonzalo Urbiña Grama y Lucas Urbiña Fojo, padre e hijo, y su propuesta literaria, pero sobre todo su mensaje de concientización sobre el respeto, apoyo y empatía con quienes viven algún tipo de discapacidad. No se lo pueden perder. Ya saben, 11 de la mañana, hora de New York, Perú, Colombia, 10 de la mañana, hora de México. Vamos a poner toda la información en las plataformas de redes sociales para que estén al pendiente y los invitamos a que participen con sus saludos, preguntas y o comentarios. Y también los invitamos a visitar a nuestra revista, la edición de febrero, que ya está disponible. La pueden encontrar en archive.org y estamos como FEM, F-E-M International Magazine, en las redes sociales, Facebook, Instagram, Telegram, X, antes de Twitter, igual. FEM, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. FEM International Magazine. Si aún no ha recibido su edición, contáctese al más 1-551-254-8201, que le haremos llegar inmediatamente la más reciente edición de su revista FEM International Magazine. Invitamos también a panelistas al programa de Life Story. Life Stories, perdón, bajo la conducción de nuestra princesa Alice Kim Alcalá, y a todos aquellos profesionales que deseen hacer aportaciones culturales de habla inglesa. If you speak English and you would like to be broadcast in our programs, please contact us ASAP so you will be interviewed by Alice Kim Alcalá. You have all the information in our website. Y así pues hemos llegado al final de esta 50ª transmisión de Creciendo Juntos, y deseamos de verdad que haya sido de su total agrado. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Pues, Emil, muchísimas gracias por esta presencia, este compartir. Nos hemos quedado con muchas preguntas. El tiempo fue insuficiente. Ya te estaremos tocando la puerta para que nos vengas a compartir más sobre este programa tan valioso, que está aportando muchísimo cambios de conciencia, un cambio, esa reingeniería que invitas a hacer en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Y pues bueno, con estas recomendaciones que Emil nos hace y este programa, a que les invitamos a inscribirse con Emil, pues nos llevamos tarea para este fin de semana. Y la tarea pues es invitarlos a darse un momento para encontrarse con ustedes mismos y observar esa forma de pensar. Cuestionémonos. ¿Queremos convertirnos en lo que hemos estado pensando? Y si no, aquí está Emil con este programa RAPE, que les invita a cambiar la forma de pensar, a hacer una reingeniería en nuestra vida. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad que sí, Mari. Hay una gran tarea y el que nos llevamos, porque la mayoría de las veces pues pensamos en automático, sin reflexionar, y la realidad que nos estamos creando con nuestros propios pensamientos. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida, y aquí, en Creciendo Juntos, los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Adelante, Mari. Muchísimas gracias, Francisco. Pues invitadísimos a que vivamos esta vida como una mejor experiencia, la mejor que podamos. Y aquí tenemos una valiosa herramienta. Muchísimas gracias, Emil. Gracias por este compartir. Gracias por ese trabajo realizado en RAPE. Gracias a ti, María Luisa, y gracias a Francisco también. Hacen una labor genial, estupenda, maravillosa, invaluable, porque y más hoy, felicitarlos hoy porque es el día de la radio, pero a mí me parece que la radio es un medio tan noble, tan útil, tan importante, y ustedes están haciendo una labor maravillosa en esparcir tantas fuentes de luz que hay y que entrevistan cada día. Así que muchísimas gracias a ambos por toda la labor que hacen. Gracias, Emil. Gracias. Pues aquí estamos con esta conciencia aportando nuestro granito de arena. Muchas, muchas gracias. Y pues bueno, a nombre del equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos que tengan todos un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y ayudar a vivir. Muchísimas gracias, de verdad, ambas, por estar aquí con nosotros o por enriquecernos con su conocimiento y, sobre todo, como siempre decimos, compartir su tiempo, que es lo más valioso que una persona tiene. Gracias de nuevo a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio por su preferencia, por ese constante apoyo que nos están brindando programa tras programa, especialmente el día de hoy, que estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Es un privilegio estar detrás de estos micrófonos y conocer personas serias comprometidas con sus profesiones y, sobre todo, esa valiosa información que siempre están compartiendo. Y como siempre decimos, compartan los links. Así como se comparten los memes, se comparte cualquier cosa por internet, compartan los links de cada una de esas entrevistas, ya sea por audio, que lo subimos en nuestro canal de Telegram y la página de Archive con V o B chica, como le digan, .org. En esta última no tienen que bajar ningún software, solo copiar y mandar el link. O en vídeo desde nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y así reciben también notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos contenido. Tenemos todo disponible. Pues así, hay que hacer ese hábito de compartirlo, porque uno nunca sabe quién necesita, ya sea un vecino, familiar, miembro de la iglesia, miembro de la comunidad, un compañero de trabajo.